escuchando las canciones, mirando el abismo, adivinando en las palabras detenidos en aquel lugar donde el tiempo no transcurre y los movimientos de la tierra anuncian la quinta estación del año. Escuchando las canciones, mirando el abismo, adivinando en las palabras detenidos en aquel lugar donde el tiempo no transcurre y los movimientos de la tierra anuncian la quinta estación del año. Nos paramos como amigos de la desesperación que se adueña del pulso en el vaivén. Son pájaros extraños que han llegado nadando en la cresta del viento para condenar.